Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 13 de mayo. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique ha clausurado los talleres de animación a la lectura que se han organizado para conmemorar este año el Día del Libro. El alumnado de los centros educativos de la localidad, hasta un total de 575 menores, han pasado por la Biblioteca Municipal para asistir a sesiones de cuentacuentos y conocer sus instalaciones. La actividad se ha llevado a cabo con la colaboración de Camenae, colectivo que además se ha trasladado hasta el Centro El Curtido, donde también sus usuarios han podido participar en talleres de animación a la lectura. Por otro lado, la Asociación Ubrique Dame tu Mano ha anunciado hoy en Radio Ubrique que queda aplazada la caminata nocturna programada para el próximo 12 de julio. Feliciano Valle, integrante de la Junta Directiva, ha explicado que las dificultades encontradas en esta edición para fijar una fecha para su realización, junto a otros problemas organizativos, les han llevado a tomar esta decisión en la semana en la que en un principio estaba previsto que se abriese el periodo de inscripción. Feliciano Valle ha explicado asimismo que se procederá a la convocatoria de elecciones para la renovación de la Junta Directiva para que sea el nuevo equipo resultante el que determine cuándo se va a celebrar este año la caminata. Aquí con esta noticia, que es una cosa que no queríamos nosotros, hemos intentado por todos los medios de poder seguir hacia adelante, pero o sea, nos vemos ya imposibilitados y nada, pues nos vemos obligados a suspenderla. Yo en primer lugar pues agradecer a cuantas personas se han interesado incluso antes de comenzar lo que son las inscripciones, porque ya se pasaron por allí por la asociación, por su apoyo, y también decir a los colaboradores que teníamos que nos prepararemos para reintegrar de lo que es su colaboración sin ningún tipo de problema, y sobre todo comunicar que ya, como tú también bien estás diciendo, que por causas mayores y ajenas a nuestra voluntad nos vemos obligados a suspender las inscripciones y aplazar lo que es la cuarta caminata solidaria Ubrique Dame tu Mano, reiterándome personal y en nombre de la asociación por el interés de todas las personas y por la noble causa que hacia los enfermos del cáncer. Que alguien nos está llamando y diciendo que no. En principio fue la fecha que teníamos prevista para el 7 de junio, y por errores o que haya habido confusión, pues no pudo ser esa fecha. Después de ya hablar con el ayuntamiento, pues podemos conseguir para el día 12. El día 12 también había una feria infantil o no sé qué, y ahora las instalaciones de la Plaza de Toro no estaban. Total, que después de reunirnos y eso, se llegó que sí, que nos podían dejar lo que es la Plaza de Toro, pero claro, ya era para el 12 de julio. Entonces, con la calor, por también, como era primeramente en un horario vespertino a las 10 de la mañana, tuvimos que cambiarlo a las 10 de la noche. Ya hicimos para darle otro de eso, porque se iban a dar unos frontales también. Antes de eso teníamos para unos petos que iban a hacer, en vez de frontales, iban a hacer unos petos también con la anagrama de nuestra asociación, pero también tuvimos problemas con los tallajes y demás, y lo hemos tenido que ir dejando. Y luego últimamente pues ha habido, como ya te digo, unas causas que son ineludibles y ya no podemos continuar. Entonces pues hemos decidido de aplazarla para una nueva fecha, suspender lo que son las inscripciones. Ya también se ha puesto a la entrada de nuestro local y la piscina cubierta para que informara también a la gente, porque incluso ayer ya llegó también gente interesándose para la inscripción. Sí, ya también, ya ayer también una compañera también ya lo puso en las redes para empezar a compartir y demás, para que la gente también se enterara. Vamos a aprovechar también para el periodo, porque ahora en verano ya, porque esto era en julio, ya se metemos en agosto, luego está la septiembre, la feria, los eventos que hay también aquí a nivel local, pues es imposible que pueda hacerla. Entonces barajamos para octubre, pero a ver si en este periodo, antes de que en un par de meses podamos convocar lo que es la convocatoria, valga la redundancia, para la nueva, para que se componga una nueva junta directiva, y si sale una nueva junta directiva, pues apoyaremos también, no lo vamos a dejar también, apoyaremos para que antes de que finalice el año, si se puede hacer la caminata, pues nada, pues colaborar con los nuevos y para adelante, y ya pues irá viendo si se aplaza, como hemos dicho en principio, o definitivamente se suspende. Hay algunos que queremos continuar, sí. Otros que nos queremos quedar un poco más a la sombra, pero claro, siempre dándole el apoyo, porque es normal, si van a gente sabia nueva, y pues claro, pues más o menos decirle los derroteros cómo va a ser el funcionamiento y cómo va la cosa, y hombre, ayudarle, no dejarlo, sino ayudarle y claro, darle la mano y hacia adelante. Porque parece que estamos las tardes, pero no es las tardes, y que mañana, yo ya esta mañana también, pues hemos tenido que estar haciendo que si ahora llamas a lo del cartel, ahora tienes que llamar al otro para suspender, ahora hay que echar a la instancia también, que ya hablamos ayer con la concejala, y lo tenemos que echar mediante instancia que se suspende, que tiene un trabajo ahí que hay que estar moviéndose, y claro, necesita tiempo y mucha voluntad para poder sacar el proyecto hacia adelante. Y yo desde aquí también doy las gracias a la Junta Directiva y apoyo a mis compañeros, pero hay circunstancias que ya la verdad no podemos con ellas y nos vemos obligados. Esperemos a ver si Dios quiere y no vamos a decir suspendida totalmente, y veremos a ver cómo se va dando la situación. Que repercute que económicamente pues es un bajón lo que damos, porque esta era la mayor fuente de ingreso, como tú bien dices, que teníamos por mediación de lo que era la caminata solidaria. Pero gracias a Dios tampoco tenemos, digamos, un fondo que podemos asumirlo, pero también ya de aprovechar para los colaboradores que tenemos, que no sé, tampoco son muchos, que si nos apoyarían diciendo que lo donarían, pues sería también un agradecimiento y una causa para todos los enfermos estos del cáncer. Pero vamos, como también ha dicho, que siempre tenemos para poner stand, vamos vendiendo cosas, hacemos cositas siempre para poder recaudar. Por otro lado, la Asociación Romanos de Ubrique está trabajando en la organización de la 16ª Bajada Romana, que se celebrará en el fin de semana del 6 al 8 de junio. Las personas que quieran sumarse a esta actividad ya pueden realizar la reserva de plaza del autobús que les llevará hasta Benaucaz para dar comienzo a la bajada por la calzada romana. Para participar solo es necesario acudir ataviados con vestuario romano. También se encuentra abierto el plazo de inscripción para formar parte de la Legio Infantil y participar en el desfile que se ha programado para el próximo 7 de junio. Las personas interesadas en estas dos iniciativas se pueden dirigir al correo electrónico romanosdeubrique@gmail.com. La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanessa Beltrán, y la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, presentarán mañana miércoles a las 9:30 en el patio cubierto del Palacio Provincial las previsiones de la bajada romana, que este año alcanza su 16ª edición. En esta presentación intervendrán además representantes de la Asociación Romanos de Ubrique, entidad organizadora de esta recreación histórica. En la actualidad de hoy martes también les informamos que en el espacio de participación política de Radio Ubrique hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. El portavoz municipal José Antonio Bautista ha explicado que ya está en vigor la tasa para la recogida de escombros. Todos sabéis que venimos desde hace bastante tiempo ya hablando sobre los escombros en la localidad. Venimos hablando de la necesidad de darle una solución a los contratistas y a las personas que hacen obras en sus viviendas, que eran absolutamente necesarias. Y bueno, pues en su día pasó por pleno, se debatió largo y tendido, el PSOE, como siempre, poniendo piedras en el camino y no apoyando los proyectos que se plantean por parte de este equipo de gobierno, porque vuelvo a insistir, en todas las ocasiones que el Partido Socialista vota en el pleno, pues en el 90% vota abstención o negativamente, y esto hay que decirlo así, porque no están por la labor de colaborar, sino todo lo contrario, están continuamente poniendo esas piedrecitas en el camino. Este fue uno de esos casos también, en los que también aludían a alternativas y soluciones que ellos fueron incapaces de plantear y que nosotros sí que hemos conseguido solventar y que ya hoy es una realidad. La ordenanza ya está plenamente vigente, ya está la posibilidad de que cualquier interesado vaya directamente al ayuntamiento, pague la tasa correspondiente y a partir de ahí pues los procedimientos que se establecieron en su momento, que eran que había que llevar los escombros allí a la zona de la incineradora, que allí va a haber varias cubas en las que se van a depositar de manera transitoria y que después, una vez que haya un acopio allí suficiente, pues se llevarán a la zona de vertedero que nos toque. Y bueno, pues eso ya a día de hoy es una realidad y ya los ubriqueños, pues sobre todo las empresas que se dedican a la construcción, que eran los que tenían el problema de manera más acuciante, pues ya a partir de estos días van a poder verter los escombros allí en aquella zona y después ya la empresa lo llevará. Esto no ha sido una cosa de la noche a la mañana, sino que ha requerido también bastante tiempo y bastante tiempo invertido, bastantes conversaciones y bastantes negociaciones con la empresa Biorreciclaje. Volvemos a Biorreciclaje, porque la que nos plantea la solución es Biorreciclaje, no Básica, Biorreciclaje. Y bueno, pues como ellos tenían allí las instalaciones de la incineradora, tenían los medios suficientes, pues cuando nosotros vimos que allí podía ser un punto interesante, nos pusimos en contacto con la empresa, nos sentamos con la empresa y empezamos las negociaciones y finalmente pues llegamos al acuerdo. La tasa, lo que requirió por parte de este equipo de gobierno y de nosotros en concreto, que éramos los que estábamos trabajando el tema, era la modificación de la ordenanza de escombros que estaba vigente en el Ayuntamiento de Ubrique. Tuvimos que modificar el artículo 15, que era la cuota tributaria, y bueno, pues se estableció una tasa de 29,88, creo recordar que era el precio de la tonelada de escombros. Y teniendo en cuenta el volumen de acopios que teníamos últimamente y demás, pues tomamos la decisión o intentamos hablar con la empresa para que se bajara el coste de la tonelada de escombro durante los primeros 8 meses. Por lo tanto, a día de hoy el precio está a 25,88 la tonelada y tendrá una duración de 8 meses. Una vez que pasen estos primeros 8 meses, ya sí que se pagará el precio normal que se establece en la tasa, que son 29,66 euros. Y por lo tanto, pues bueno, es otra de las gestiones que se han hecho por parte de este equipo de gobierno de manera satisfactoria. Otro de los problemas que teníamos heredados desde hace bastante tiempo y que el Partido Socialista fue incapaz de dar solución a este, igual que a otros muchos problemas que se están dando solución por parte de este equipo de gobierno, y a día de hoy pues ya tenemos el problema solventado. Nos hubiera gustado, por supuesto, que hubiera sido bastante, bastante antes, pero los tiempos son los que son, pero finalmente, pues como decía al principio, hemos conseguido solventar el problema y ya está plenamente vigente y ya se pueden verter los escombros directamente en la zona de la incineradora. Se paga primero la tasa en el Ayuntamiento Ubrique. Una vez que se pague la tasa, como decía anteriormente, de 25,88 durante los próximos 8 meses y a partir del octavo mes sería a 29,66, pues a partir de ahí una vez pagada la tasa, se lleva allí a aquella zona y la empresa va a controlar las toneladas que se van echando, y cuando tenga un volumen suficiente, pues lo llevará directamente a donde tenga que llevarlo, a la planta de tratamiento o donde corresponda. Biorreciclaje es la que se va a encargar de la gestión de los escombros en la localidad. Lógicamente, el particular le pagará al contratista, el contratista irá al ayuntamiento, pagará la tasa correspondiente, y una vez pagada la tasa, pues se encargará de llevarlos allí directamente los escombros. Por otro lado, la Asociación Ubriqueña Preformación 94 se encuentra entre las 12 mujeres y entidades sociales que el Partido Popular de Cádiz ha reconocido a través de los premios Manuela Forja. El acto de entrega de premios ha tenido lugar en la localidad de Arcos en su quinta edición, presidido por el presidente provincial Bruno García, la secretaria general Almudena Martínez y el presidente local Miguel Rodríguez. Los premios Manuela Forja lo convoca cada año el Partido Popular con motivo del Día Internacional de la Mujer.